y preguntarle, Guillermo, en relación a la situación de la democracia, ¿no? ¿Cómo la visualiza también desde la legislatura y también cómo la visualiza hoy en todo el país, también vinculándolo con el viaje que tuvo hace poquito a Estrasburgo, pensando en esta propuesta que llevaban de los veedores internacionales para las elecciones? Sí, hay una creciente preocupación, no solamente en nuestro espacio político, en el justicialismo, en el Frente para la Victoria, en Unidad Ciudadana, sino es una preocupación creciente por lo que visualizamos como un avance del Poder Ejecutivo, del oficialismo, sobre las instituciones de la democracia. Un avance que implica un grave retroceso para el Estado de Derecho. Yo, para ejemplificarlo, menciono unas pocas circunstancias que así lo demuestran. Por un lado, en materia de seguridad, vemos cómo hay un avance permanente sobre la libertad de las personas, sobre el derecho de propiedad. Hay una tendencia a criminalizar la protesta social. Los casos de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno nacional, en algunos casos de provincias, han sido más que evidentes. El caso Santiago Maldonado, el caso de Rafael Nahuel, en el caso de esta situación de persecución y estigmatización del pueblo mapuche, la situación de prisión para militantes sociales populares, como ha sido el caso de Milagro Sala en Jujuy, y aquí en Mendoza de los compañeros de la Tupac, la situación de represión en las expresiones populares que han existido en ocasiones como aquella ocasión de el tratamiento de la reforma previsional, para poner un solo ejemplo, pero tenemos muchísimos más. Hay un deterioro grande en cuanto al abordaje que el gobierno de Macri y el gobierno de Mendoza también, por ejemplo con el Código Contravencional, tienen en relación con la libertad de las personas, el derecho de trabajar, el derecho de propiedad, los derechos más básicos que consagra la Constitución. El establecer la sospecha sobre el origen social, sobre el aspecto de las personas, y no el avanzar en una política de seguridad democrática que ponga eje en la prevención y que ponga eje en el respeto de los derechos de las personas. Por otro lado, hay serios indicios de deterioro del Estado de Derecho en relación con las cuestiones vinculadas con lo institucional, el avance permanente del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, la instrumentalización de sectores de la justicia con finalidades políticas. Lo vemos también en materia electoral. Hoy tenemos una preocupación enorme por las decisiones que vía decreto está tomando el presidente Macri, como es el caso de privatizar el sistema de transmisión de datos de las elecciones, reemplazando el tradicional sistema del telegrama del correo argentino por el accionar de una empresa privada, o el caso de un tema que está poco mirado, pero que puede resultar muy, muy grave, el voto de los argentinos en el exterior vía correo. Cuando estos temas no han sido tratados en el Congreso, no hay una ley que los avale, no hay restricciones a las posibles situaciones de fraude. Bueno, todo esto y mucho más nos lleva a sostener que estamos en un proceso de deterioro del Estado de Derecho y de nuestra de pérdida de calidad democrática. Por eso es que hemos propiciado formular llamados de atención, no solo en la Argentina, sino también en el mundo, respecto a esta situación. Recientemente estuvimos con una pequeña delegación encabezada por Jorge Tallana en el Parlamento Europeo, y allí tuvimos la posibilidad de hablar prácticamente con todo el arco político europeo, desde la izquierda hasta la centroizquierda, les diría que en algún caso algunas expresiones que hoy son parte de gobiernos de extrema derecha, y a todos les advertimos sobre la situación que se está dando en la Argentina. A todos les manifestamos también preocupación por lo que está pasando en Europa, con procesos de xenofobia, con situaciones que en muchos aspectos se parecen a las que vivimos en Argentina, y les hemos solicitado que al prestar atención analicen la posibilidad de ser parte de los procesos de observación electoral que nuestra legislación nacional prevé.